de sirenas, dejé su amor sublime. Buenas noches. Estamos en Sirenas en Bicicleta, programa número 18. Ya son un montón. Este veranito, Centro Cultural Matienzo, hoy hay noche de flamenco. Y no sé por qué hay mucho olor a ajo. O será mucho olor a tío, no sé. Pero siempre el flamenco tiene... A mí me gusta mucho el flamenco, aclaro, para que nadie se enoje. Y los que están abajo no creo que nos estén escuchando, porque se están preparando para taquear, pero siempre pasa eso. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo Nicolás estás, Vicentín? Tomás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Hoy tenemos otro Nico en operación, porque Avi se fue de vacaciones a Entre Ríos. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien. ¿Vos? ¿Nicolás bien, cuánto? Levit. Levit. Y nuestro musical es Nicolás Vicentín. Nicolás Vicentín. Así mismo. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, ¿cómo estuvo el fin de semana? Bien, muchos cumpleaños. ¿Mucho cumpleaños y mucha torta? Sí, también. ¿Sí? Mucha torta. He redescubierto la chocotorta. ¿En verano, con este calor? En verano, pero una chocotorta que no se note la chocolina es una cuestión revolucionaria, sinceramente. Para ¿chocotorta sin chocolina? No, con chocolina, pero no se note la masa de chocolina. Ajá. Invisibilizaron a, sí, a la chocotorta. Riquísimo. Bueno, acá hoy, esta noche, tenemos a Carla Zagulo, que se está bajando en la bicicleta, la está estacionando en la puerta de Matienzo. Hay un fernet preparado para ella porque no toma cerveza. Ahora ya llega, ya la presentamos. Yo el fin de semana estuve en la presentación de Salsa y Control, los chicos venezolanos de la Barbarie Bonera, que vinieron hace un par de semanas. Estuvo muy buena la presentación, también estuvo Carla ahí. Después contará si qué le pareció la noche. Fue una noche de mucho calor, mucha parra y mucha cerveza. Parra, dije, no porro, porque en el Centro Cultural hay una parra muy grande. Bueno, no sé, para empezar, ¿qué trajiste, Nico? Vamos a arrancar con un tema de una banda ya conocida para nosotros porque ha sonado. Sí. Se llaman The Melodians y el tema se llama Sweet Sensation. Bueno, vamos entrando acá con eso. Taking over. volvemos a Sirenas en Bicicleta. Ya está Carla. Carla Zagulo acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Cuánta sonrisa? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, gracias. Gracias por venir en este feriado donde la gente no trabaja. Solo los sirenos y los bicicletos trabajamos. Y los colmenos, que la radio colmena nos está escuchando. La poesía nunca deja de trabajar. Es duro la vida del poeta. ¿Escribís todos los días? O No tanto. Es duro la vida del poeta igual. Por otros motivos. Bueno, no sé de cuál de todos los libros podemos empezar hablando. Ella publicó Fuego Chico en el 2010 por los amigos de Unú Bonsai. Goyeneche estuvo acá. Después El Vino de la Casa en el 2007 por Wox, ¿no? Uh-huh. Y después Toro, pero una editorial paraguaya. Sí, en Felicita Cartonera. De Paraguay. ¿Cómo llegaste a Paraguay? ¿Fuiste a Paraguay? Fui a Paraguay a la primera feria del libro cartonero, que fue en junio este año. Y nada, fuimos ahí con amigos. ¿Hay feria del libro cartonero? La primera se hizo en Asunción del Paraguay. La organizaron Edgar Pou y Cristino Bogado. Que son los editores de Felicita Cartonera, y bueno, fuimos ahí con otros poetas, Santiago Neymar, que es uruguayo, fue Chinoy, que es un cantante chileno muy bueno. Que vamos a escuchar hoy. Está bien. Y otra gente, bueno, de las cartoneras, bueno, obviamente de Eloísa Cartonera, de acá. ¿Recordás el número? De editoriales cartoneras que había en esa feria? Más o menos 6, creo, cartoneras. 6 nada más. Yo esperaba un número como 20, por eso. No, a ver, había 2 de Bolivia, una de Paraguay, una de Brasil, una de Uruguay, una de acá, una de Chile. 8. Sí. 7, 8. 7, 8. Y bueno, ¿quedaste contenta con tu edición paraguaya? Sí, igual probablemente cuando tenga más cosas trate de editarlo de nuevo acá, porque es un libro muy cortito, es más una plaqueta en realidad, así que por ahí arme algo más grande cuando pueda. Sí. Está bien. Y bueno, y una de las promesas que habíamos hecho para quienes están en el spot, en el blog, verán el post de hoy, que ibas a rapear. No sé si preparás, si te vas a finalmente animar a rapear. Sí, sí, sí puedo, sí. ¿Sí? Bueno, todavía no. Ya estaba agarrando las hojas. Me parece que tiene una gana de rapear terrible. No. ¿Por qué lo del rap? ¿Y si surgió a partir de la poesía o por otras vías? En realidad, el primero que escribí surgió de una experiencia muy negativa con un chongo, justamente se llama Hay Chongos, y bueno, fue como el hit de mi blog, entonces a partir de ahí como que me copé con la idea de escribir así. ¿Nació como un poema o como un rap? Como un rap. Okay. Pero sí, se llama Chick Rap. Primero lo publicaste, digamos. Claro, lo publiqué, se llama Chick Rap, versión libre de No Hay Nadie Como Tú. Y bueno, por eso era como todo así, un chiste, un gran chiste. Y después empecé uno que es muy gracioso, uno contra Macri, que... Casi se cae el Fernet, sí. Sí, que... Macrimen. Que lo empecé a escribir en un post de Facebook. Escribí la primera parte en un post de Facebook y tuve muchos me gusta, entonces escribí la segunda parte y... Tuviste y así más me gustas. Claro, y después los fui siguiendo y terminó haciendo, no sé. Digamos que salió naturalmente el rap de... Sí. Y después te lo pusiste a practicar, digamos. Mientras lo escribías lo estabas cantando. Claro, es que sale ya cantado, ¿no? Porque es todo en rima, sí, y sí. Eso. Como que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo escribo. O sea, es como algo que empecé a hacer hace un tiempo, pero que me divierte y que como que... Me gusta como rescatar un lado así más de rap soda, que yo le digo así, ¿no? Como de estar ahí en la calle y por ahí como agitar o hacer reír, no sé, como otra cosa, ¿no? El otro día estuvimos en el slam también de poesía oral. ¿En Pachamama? En Pachamama. Y ¿ganaste? No, no gané. Había grandes valores. No sé, ganaron 5. Y bueno, está bien. Es un campeonato muy peronista, digamos. Sí, estuvo muy bueno, la verdad. Muy bueno. Está bien. Para los que no sepan lo que es el slam es una especie de competencia de mejores recitadores, lectores en voz alta. Y bueno, la gente va, digamos, manifestando su voto. Y bueno, por eso preguntaba lo de los ganadores. Ahora, 5 ganadores. No hubo, el jurado no supo decidir quién... Sí, no sé muy bien cómo funciona el jurado ahí. Estaba arreglado. Bueno. Y igual, más allá del rap, no sabía... Primero cuando te invité no sabía que rapeabas, sí que escribías. Y después cuando me dijiste el rap, asocié un poco tu escritura con el rap por la oralidad. O sea, uh-huh. Sobre todo en el vino de la casa, uh-huh. Hay muchas oralidades ahí... Uh-huh. Insertas. Sos una poeta que recupera mucho el oral. Tenés una ensalada, nena. Esas cosas. Esa frase fue muy buena. Yo noté otras como tenés una ensalada, la primera. Bueno, no hay que dejar que la casa se caiga. Es el mal tiempo que la tiene así. Esa es terrible. Estas cosas pasan por mi patio. Uh-huh. Bueno, ese por ahí no está toda la oralidad, pero lo mismo todo, no recuerdo por qué, ya lo voy a recordar. Pero ¿te gusta la oralidad? ¿Rescatás? Sí, no sé, como que es parte de algo que está ahí, ¿no? Y que, uh-huh. Como materia prima, lo que sale, no sé. No es que de primera digo, no, vamos claro. A trabajar con te viene, esto. Te machaca viene en la cabeza y vos la... Sí, qué sé yo, es un... por ahí en esa de tenés una ensalada, nena, el poema trabaja con la mezcla y habla de eso y bueno, como que viene al caso, no sé. Y como la voz, sí, está como la voz de la vecina mucho en ese texto. Entonces es como de la vecina de barrio, ¿no? Como uh-huh. el sí. El prototipo de la vecina de barrio. Sí. Que es, igual la vecina real es prototípica, así que, como, no es que sea un arquetipo o una idea una platónica vecina. De la vecina. Le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama? Saludo a Mari, grande Mari. Mari, sí. Está bien. ¿Te dijo alguna otra frase que no haya puesto en poemas pero que valga la pena recordar? Bueno, hay otro que... La vecina llama al perro por su nombre. Hay que verla. Ella misma tiene perros en la lengua. ¿No? Como la... ¡Pelusa! ¡Pelusa! ¡Vení para acá! ¡Pelusa! ¡Pelusa! ¡Pelusa, vení para acá! Así, ¿no? Es la vecina. Claro. Que mi hermana cuando vivió ahí un tiempo pensaba que la perra se llamaba Merluza. Lo cual hubiera sido más gracioso todavía, pero no, es Pelusa, la perra de mi vecina. Sí, bueno, y bueno, no hace falta, ya hablaste mucho sobre tu vecina, pero también, es difícil, bueno, estamos en cualquier lado. El vino de la casa también, hay mucho... El vino de la casa es eso, qué sé yo. Claro, sí. Me dijo todo, ya está, no tenemos que seguir continuando indagando sobre... bueno, nada, que había muchas cosas domésticas y... Nada, igual después lo que dijiste, cualquier pregunta es... Mucha oralidad popular también, ¿no? Como una gran fuente... ¿Cómo se llamaba la vecina? Mari. La aparte con ese nombre. Era Mari Rosa y ya está. Tal cual. Sí, hay otra cosa del vino también que es como más de la casa para adentro, ¿no? Como eso iba a ir, que también está la vecindad, si querés, y también lo doméstico, todo el mundo que generás a partir de la casa hacia adentro. Uh-huh. ¿Y qué ibas a decir del vino? No, qué sé yo, ahí yo estaba en esa época leyendo a José Watanabe, que tiene un poema justamente que se llama... no me acuerdo cómo se llama, pero habla de la casa, no sé si mi casa o... sí, mi casa. Que habla como de una conexión biológica de él con su casa. Y a mí me pasaba como algo así en ese momento. Y bueno, está como el vino, también como la sangre de la casa, ¿no? Como la circulación de esa vida. Y bueno, que hay como muchas metáforas que tienen que ver con eso, con el cuerpo y la casa. o La casa como un cuerpo. Para mí, no sé. No, sí. O con cómo estaba pasando mi cuerpo por ese momento. Claro, lo escribiste en el vino de la casa del 2007. En el 2005 lo escribí, lo publiqué en el 2007. Ajá. Uh-huh. 2005. Sí, ya viejito. No, pero... Bueno, justamente, si Fuego Chico lo publicaste en 2010, no sé cuándo lo escribiste, y Toro también los publicaste el año pasado. Toro. Este año escrito, rapidito. Sí. Bien. Bueno, hay una diferencia, ¿no? Mucha. Incluso entre el Fuego Chico y Toro. Uh-huh. También. Toro tiene algo de... Hay un otro muy presente, un otro. Sí. El tú ese hipotético que tiene la poesía. Uh-huh. Y en... Iba a decir, en una casa. En Fuego Chico, no tanto, pero son también distintos. Y los escribiste relativamente reciente, juntos, ¿no? No, porque en realidad Fuego Chico salió... Primero en 2009, a fines del 2009. ¿Por otra editorial? No, por Nulu Bonsai, pero hizo como, ¿pero hubo 2000? Dos ediciones. Ah, una buena y una mala. No, una primera que fue más chiquita, con un papel re lindo, con las fotos re lindas así, y las fotos de Diego Levy. Mm. Y después salió una segunda edición con algunos agregados, que fueron como agregados, bueno, dale, hagamos un libro más gordo. Y fue como medio así, en realidad... Fue como Frankenstein, le fueron agregando pedazos. Sí, en realidad Fuego Chico fue un libro que inventamos un poco con Grau Hert de Nulu Bonsai, con Gris, que yo había hecho le había pasado mi libro a ellos, habíamos hecho un intercambio por La mafia del hidrógeno de La mafia del hidrógeno de Acevedo, es un libro que editó Nulu Bonsai, y en una lectura lo intercambiamos por El vino a la casa, y a ellos les gustó y me escribieron, a ver, ¿querés sacar un libro por Nulu Bonsai? Yo les dije, no tengo nada, tengo lo del blog, les dije, y me dijo, bueno, armemos algo. Aclaremos, ¿el blog cómo es? Un ojo de la cara. Bueno, ahí la oralidad más que nunca, ¿no? Sí. Bueno, entonces recopilaron algunas cosas de tu blog y publicaron Fuego Chico. Claro, que fue como... Primero yo tenía una serie que se llama Auxilios Oscar, que esa estaba como enterita. Y después, bueno, fue como una selección de cosas. Y es un poco poemas reunidos, ¿no? No, yo no sé si hay mucho... En El vino de la casa es una serie que todo tiene que ver, que es como hay un hilo con... Hay varios hilos conductores y creo que hasta hay una narración de alguna manera. Hay sí, como sí, sí. Un increyendo, hay como un punto de quiebre. Hay una unidad más clara. Claro, y hay... básicamente El vino de la casa es un libro de una separación y de una vuelta a la vida, digamos, en ese contexto de el vecindario y lo que fuera. Pero en cambio Fuego Chico es más variadito, digamos. Cada poema tiene su cosa. ¿Sabés qué te iba a decir? Que en Fuego Chico me parece que la ruptura está presente, pero otro tipo de ruptura. Hay accidentes, hay tobillos lastimados, hay puertas que no funcionan bien. Y yo encontraba todo eso, dije, sí. Ruptura, quiebre y grietas. Sí. Pero eran rupturas, si querés, no están, o sea, no que te estancan, digo, no a vos, ¿no? No que estancan, sino rupturas que están ahí, que renguean. ¿Viste? Bueno, el tobillo, yo justamente ahora estoy lastimado de la pierna, por eso... Por ahí fue como una interpelación, pero una lectura propia. Pero el tobillo roto, bueno, uno no se para. Sigue andando, rengo. La puerta que no anda, bueno. Pero sigue andando, pero molesta porque no te deja dormir como uno puede más. Y la otra era el accidente. Y bueno, nada, hay que seguir. No, no se puede tener el mundo. No sé, fue sí, una de las unidades. Sí, también hay una línea por el lado de la luz. La luz también es como... Ahí está en varios poemas. Bueno, Fuego Chico es de un poema que hay como un fuego, y hay otros como que van por ese lado y unen distintas cosas, no sé, de la ciudad, del tiempo, siempre hay como cosas sobre el tiempo, el paso, el tiempo, el instante. O sea. Nicolás. No, cualquiera de los dos, si tiene preguntas, porque tenemos dos. Nicolás. Lo que estaba pensando es que cuando lo leí me disparó mucho a imágenes de la infancia. Algo que alguna vez hablábamos, que Está bueno cuando algo te dispara imágenes felices de la infancia, que yo por lo menos en mi caso tengo muy asociada una casa que era de mis abuelos. Así que bueno, la parte también de la... lo que hablabas de la casa como un organismo vivo, que bueno, que se alimenta de vino, no en mi caso porque era muy chiquito, pero bueno, está la cuestión se de la alimentaba parra en Aranjú. Y se hacía, no, pero se hacía vino en esa casa, que era una cuestión muy rara también. Mirá. Vos hablabas también hoy de la parra. Bueno, viste, todo tenía que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Y había como vino que se hacía ahí con la parra del fondo. Así que bueno, disparador de recuerdos felices, digamos. Nico, el otro Nico. ¿Querés preguntarle algo? No, por ahora no. Porque la realidad es que ustedes leyeron, yo no, así que... Sin miedo, no pasa nada, puedes hablar lo que quieras. No, obvio, pero voy a seguir escuchando y... ¿Te está pasando bien? Muy bien. Bien. Carla, ¿qué te iba a preguntar ahora? No, te iba a decir, ¿querés leer algo? ¿Rapear algo? ¿Qué querés? No sé. ¿Qué va? Yo justo el vino de la casa no lo traje. Hablamos mucho de vino de la casa, ¿no? Estamos tomando cerveza y Fernet. Es como de otra bebida esta noche. Claro. Pero, no sé. Pero puedo leer unos... ¿Estás con ánimo de rapear o estás con ánimo de leer? Estoy más con ánimo de leer primero. Bueno, no sé. Vamos entrando calor. El rap lo podemos dejar, ¿no? Como para después y hablar. Sí. ¿Decí que vas a leer? Sí. Pensé en empezar con este que me pasó en bicicleta. Entonces dije, bueno, sirenas en bicicleta, hice una de estas asociaciones súper libres. Está todo dicho. Y en realidad la bicicleta no aparece en el poema, pero me pasó en bicicleta. Y aparecen más bien trenes y mariposas, pero bueno. Es de Fuego Chico. Y bueno, después voy a seguir con otros, sigo todo de ronda, unos que no leí, que están en el blog, pero que no publiqué. Estaba tan perdida que iba por la calle aplaudiendo como en los balnearios, pensando en dejar la ciudad, cuando vi que tenía en la pierna una mariposa amarilla. Porque la belleza también tiene sus insectos, y es como un tren con las ventanas abiertas. En febrero mirábamos las vías, tomábamos cerveza en el último vagón y hubo esa estampida de panaderos. Igual que el pasto afuera, la goma espuma brotaba en los asientos. Y la mariposa se quedó en mi pierna, la llevé 10 cuadras, la saqué del centro. Fue como reconciliarse con un amigo huraño, invitarlo a comer lo que hubiera en la heladera, hablar del mundo, de un tren no detenido, sabiendo que las manos todavía le transpiran. Me acuerdo de un verano en que la luz se cortó por mucho tiempo. De noche el barrio estaba a oscuras, desvelado, sembrado de fogatas, con su honda película en New York, pero con 30, con 40 grados de calor en Buenos Aires. Ese verano hice un viaje absurdo en taxi, de Constitución a Palermo, para salvar 2 bolsas de comida congelada. A la vuelta, el colectivo viajaba con luz propia, una cápsula brillante frente a las ventanas ciegas de los departamentos. El otro día nadé con un ciego. Lo vi colgar del borde en lo hondo, la cara casi contra el azulejo, y nadar luego, lento, lento. Golpeaba el agua con los brazos juntos, pateaba poco y sacaba la cabeza solo cuando estaba por ahogarse, parecía. A pesar de lo ampuloso de su estilo, la convivencia en el andarivel fue buena, lo cual, hay que decirlo, no siempre sucede en las piletas. Aunque yo nada aprendí de la experiencia, lo cierto es que este hombre sigue hoy agarrado del borde en mi cabeza. Y esta permanencia debe querer decir alguna cosa que yo no estoy pudiendo poner en palabras. Porque hablaste de los tobillos rotos, te lo voy a leer. Sigo viendo personas con vendas. Yo, que en mi pequeño drama personal de pie doblado, voy por la calle como una señora de vidrio. Y abuelas, que suben al bondi con cuidado, abuelas arrimadas a las cosas con sus bolsas, viejitas de manos transparentes, viejitas amarillas, despaciosas, como si la lentitud fuese el modo suyo de aplazar la muerte. Señoras infinitas, por las calles, hoy me siento una de ellas, Me duele el cuerpo y quiero estar en otra parte. En el patio, los bulbos florecieron. Quien tuviera la fuerza concentrada, la noche entera para verlos, abrirse poco a poco. Una lentitud así, de exacta y bella, para hacer de la noche a la mañana una flor nueva. Leyó Carla Zagulo, Encinas en bicicleta, leyó unos cuantos poemas. ¿Sabés que antes hablábamos que por ahí no te... que eran como un recompilado, pero ahora los escuché todos juntos y se me unieron de alguna manera, no sé qué... Los elegí para que se unieran igual. Ah, hizo otra... No, para hizo una continuidad. Sí, había una, o sea, sin duda. Y bueno, contanos por qué elegiste estos cuatro poemas, entonces. No sé, los elegí porque... último no lo había elegido. Se está cayendo, ya se le cayó el fernet, ahora se le está cayendo bueno, el... Bueno, no me hagas quedar así, Pará, que tengo el micrófono. ¿Se cae? No, ahí va. Primero te digo por el tema de la bicicleta y no, eso se me ocurrió. Y después los que seguían. ¿Andás en bicicleta? Sí, ando en bicicleta o andaba, ahora me robaron la bicicleta, así que no la pude recuperar todavía. ¿De qué color era? Verde, Berta era mi bicicleta. Me robaron a Berta. Si la ven a Berta, saben que nos tienen que escribir a nosotros. Berta, no sé dónde está. Le hablabas. Berta, ¿sí estás ahí? ¿Le hablabas a Berta? ¿Le hablabas a Berta? No, tanto como hablarle, no, pero. Bueno, por ahí un poco. ¿Qué le decías? Berta, no me dejes así. No sé. No le hablaba a Berta. Pero tenía nombre. ¿Era inglés, sí, algo así, la bicicleta? No, era una bici. Un rodado, Berta. No sé. Una playera. No, era playera. Lo que era. ¿Una? Era lo que era, digo. Sí, no me acuerdo la marca, no sé, Berta. Sí, eso a mí un poco me resulta extraño, esa hasta un poco incomprensible, cómo a veces las mujeres tienden a ponerle a objetos inanimados nombres, por ejemplo a su celular y en este caso también a la bicicleta. Al celular, yo la primera vez que escucho que... Conozco. Pero cuando nombraste a tu bicicleta, estaba pensando cómo no le puse nombre a mi bicicleta. Yo también dije, es bueno pensando, ponerle... Claro. Estoy pensando, no la quiero tanto entonces, porque exacto, todo le pongo nombre. Tanta sirena en bicicleta y al final... No, el mío es... La mía es el ballena móvil, porque yo, bueno, tengo una vieja tradición con las ballenas. Y bueno, en cualquier momento se vio el traje del super ballena y el ballena móvil tenía que andar. El otro día un amigo que me iba a pintar me dijo, bueno, es demasiado chica para hacer un móvil ballena. Y yo dije, bueno, ¿de qué tamaño debería ser? ¿Debería ser un camión con acoplado? Una de esas con la gran rueda adelante y la chiquitita. Esa atrás es buena, pero ¿se saben manejar esas? Sí, esa no sé, creo que hace un siglo no se fabrican. Bueno, para dar un descanso al público que tuvimos una charla así, un ping-pong intenso, ¿qué? ¿Prometiste algo que íbamos a pasar de música? ¿Y qué era? Chinoy, contaron la historia de Chinoy. Bueno, Chinoy es un cantante chileno, un cantautor, que, bueno, a mí me parece muy bueno. Lo conocí, en realidad lo escuché acá en vivo, pero después lo conocí en Paraguay y tocó todos sus temas y conozco todos sus temas. Y son buenas las letras, digamos. Me gustan mucho las letras y toca muy bien la guitarra. Estuvo tocando acá justamente en el Centro Cultural Matienzo en junio. Estuvo buenísimo. ¿Y qué tema vamos a escuchar ahora? Podríamos escuchar, no sé, uno o dos vamos a escuchar. Arrancamos con uno, si hay, dale, metemos otro. Que salgan los dragones. Que salgan los dragones. ¿Lo tenés ahí, Nico? Sí. Lo mandamos, ahí volvemos. Entre la bola y la madura. figura de los santos de la locura, el animita terrenal, canciones para no llorar, lecciones para la bravura que rima con total ternura cuando es la hora del final. Es hora de salir de la conciencia, ser árbol de calleja suburbial, que nazcan los niños para soñar la vida sin cabrón ni penitencia, que dejemos la risa como el ¿Qué vamos a hacer con esta lucidez? Por lo pronto, un sumario de momentos celestes. El arco iris hace un rato, con duraznos en la mano, recién comprados frescos a una mujer cansada, caminando por la calle, la única de asfalto, falso espejo donde todo se refleja sin embargo, las estrellas de anoche, la lluvia hasta mañana. El cambio climático nos da conversación con el resto de la gente. Entre nosotros, hablamos simplemente de la luna, dorada y tan cercana que parece una promesa que se cumple. Y cuando se pone blanca, como si el miedo hubiera subido finalmente hasta su cara, somos lobos acá abajo y aullamos olvidados del vuelto tintineante de monedas, lunas tristes, manoseadas, metáforas perdidas en este universo de materia. Volvemos a Sirenas en Bicicleta. Leyó Carla Zagulo un poema de Toro, esta edición que salió por Felicita, editorial paraguaya, cartonera. Te iba a preguntar, en varios poemas y en este también, está la cuestión climatológica atravesada, aparece ahí. ¿Es un punto de partida para vos como el ambiente climático? Puede ser. Ahí en la poesía japonesa, el haiku, hay algo que no me acuerdo cómo se llama, es una palabra en japonés, pero lo que quiere decir es como el estado de ánimo asociado a una estación del año. Ajá. Y creo que era, no sé, no me acuerdo la palabra, pero sí hay algo de eso en lo que escribo. Y estamos en verano y bueno, sí. En el mío de la casa, bueno, yo subí un poema hoy tuyo, no sé si entraste. Sí. Ese poema me pareció genial. ¿Vos lo viste, Nico? No lo pude ver. Ese me lo sé de memoria. Bueno, a ver, compartámoslo con el público. Veranito. Es bueno que haga calor, tener las ventanas abiertas como piernas llenas de besos. La vecina desconfía de este clima en pleno invierno. Yo, en cambio, leo. traducciones de anagrama en mi tumbona, y pienso en follar, o sea, coger como si fuera verano en mi hemisferio. Me encantó ese poema. Sí, ese es uno de los pequeños, los pequeños haiku. De pequeño haiku, sí. Hay un haiku en el vino de la casa. Sí, ¿te acordás? Primavera, medio cuerpo afuera, saludando a los muchachos. Se está asociado a la primavera, ¿no? Tendrías que hacer radio. Bueno, ponele. La podemos invitar más seguido. Te tira una y va, va al frente. Es verano, primavera, invierno, otoño tenés. Otoño, déjame que te la piense un rato. No, sí, ahí, ahí. ¿Y este verano tenés pensado escribir más poemas sobre el verano? Este verano. ¿Ya escribiste alguno con este calor terrible? No, todavía no. Todavía no. No han llegado los poemas del verano. ¿Estás escribiendo sobre algún tema particular o ahora que todavía no hayas publicado? ¿En qué estás trabajando, por así decirlo? Así, bueno, el último que escribí de Revista Cultural. El último texto que escribí fue como medio, me daba vergüenza siempre hacer los mismos raps. La gente me decía, bueno, hacer un rap. Y yo tenía siempre los mismos y ya me daba vergüenza. Entonces escribí uno, pero como venía de un momento, de un año medio complicado, me salió un tango rap. Un tango rap. Sí. ¿Cómo apuesta esta chica? Cada vez va por más. Y bueno. No sé, si quieren puedo hacer el intento. Intentémoslo. Sí, bueno. ¿Qué más podemos pedir? ¿Que alguien te haga un tango rap? Yo escucho mucho tango. Antes de que empieces, así te ponemos en serio porque se está cagando de risa y es muy difícil. Me imagino que es difícil empezar a rapear así, ¿no? Es. ¿Escuchás mucho tango? No, pero me gusta el tango. Me gusta. No lo escucho mucho, la verdad. Pero en alguna época... ¿Te reís con el tango? A veces sí, mucho. Sí. Claro, te veo risueña y yo me río mucho con el tango. Y generalmente el tango está asociado con la melancolía, la tristeza, bla, bla, bla, claro, el llanto. No, pero, yo me río, incluso milonga, los peores. Te gusta la milonga. Como más así de como del rol guapa, más claro. Guapito me gusta, es como divertido. Y bueno, o sea, nada. Este sí. Igual es un tango rap. Es un tango rap, no es una milonga rap. No es nada, no sé. Pero podés inventar. Ahora me hago la que escribo la canciones. La milonga tiene algo de rap, ahora que lo pienso. ¿Te parece? No sé, yo no sé nada de música, soy un aparato, pero... Bueno, pero te animaste a escribir un par de... Sí, sí. Bueno, aguanta que... Ahí está, ya todo tuyo. Tango rap de fobia y culpa pequeño burguesas. De tanta gente que anda por la calle, de tanta gente que te tira su rayo, de tanta gente que anda en colectivo, histérico, psicótico, neurótico, obsesivo, me escapo, me vado, me aparto, practico sin querer el autorrapto, presa de mi mambo, presa de mis cosas, presa de mi tango, no salgo ni un minuto de la primera persona, si hablo en tercera me siento Maradona, no quiero contarles de mis depresiones, no solo para eso se inventaron las canciones, pero igual... presa de mi prisa, quiero que mi tumba me dé risa, presa de mi propia moral, solo a mi herida le echo sal, no es justo, la vida es una sola, te pido por favor no me rompan las bolas, no soy un escritor comprometido, tampoco creo tanto en el sentido, el amor es cosa que no entiendo, me rompo, lloro, no me enmiendo, me calmo, salgo, me divierto, quisiera despertarme que esté muerto el tiempo, me cago en el tiempo, la guita, me cago en la guita, la mierda, me cago en la mierda, la rima, me cago en la rima, es verdad que me conmueve la miseria, igual me compro 4 libros en la feria, nada es sirve lo que digas, es lo mismo, solo puede salvarnos un cataclismo. Oh, oh, oh, oh, oh. presa de mi prisa, quiero que mi tumba me dé risa, presa de mi propia moral, solo a mi herida le echo sal, me cruzo, me amargo, me quejo, el bajón me frunce el entrecejo, creo mi optimismo ya está viejo, me acerco, me duele y entonces me alejo de tanta gente que anda por la calle, de tanta gente que te tira su raye, de tanta gente que anda en colectivo, histérico, psicótico, neurótico, obsesivo, me escapo, me vado, me aparto, práctico sin querer el autorrapto, presa de mi mambo, presa de mis cosas, presa de mi tango. Merece un aplauso. ¿Nace una estrella? No puedo creer lo que escuché. Mucho potencial, ¿eh? Sí, no, no, terrible. Ya a mí me gustó mucho, en serio. Sí, la sí. Muchas gracias. No. Muy bueno, muy bueno. Aparte, nada. Sí, nace una estrella. Nace una estrella. Perdón, ¿el ritmo también lo inventaste vos o...? En realidad nunca sé si los ritmos los invento yo o se los robo a alguien, porque sí, como sí, no claro. Sé nada de música, o sea, como que... En momentos aparecía alguno... como una cosa de salsa o tipo caribeño. No tengo ni idea, ¿viste? No, porque no, sí, como está nunca... bien. Igual, lo mejor que podés hacer es no tener idea, hacer lo que te sale. Ya fue. No, pero yo creo que el tango estaba presente, bueno, y el rap ni que hablar, pero yo creo que el tango estaba presente igual. Como en el... sí. Sí, no, pero digo, también la melodía un poco me pareció, o sea, no, yo sentía que estaba también un poco presente. ¿El otro, Nico? No, también el tema de la salsa, ahora que lo mencionás. Sí, sí, para mí había momentos también, donde sí. Por ahí el acento o la tonada o algo está había. Está buenísimo. Sí, no. Está buenísimo. Me alegro. Ahora vamos a hacer las conexiones para sacar tu primer disco. Bueno, vamos a ver si hacemos con los Picanchis unos bases para los temas, porque es como música, en algún punto había sido canción en busca de músicos, así como... Mirá, así de entrada ya está buenísimo, imagínate si tiene una base. Claro, sí, sí. Directo a la fama, tenés que ir a esos programas. ¿Cómo se llama este programa? Haga lo que Latino, pueda. ¿Cómo es? Sí, no, el Grammy Latino vas a llegar seguro. Pero no, estos que se hacen tipo concursos que está Caterín Fulop, Maximiliano Guerra. Guerra, haga lo que pueda, ¿cómo es? Hacemos sí. Lo que podemos, no lo seguro. Talento argentino, eso, me talento argentino, sí, sí. Total. Es difícil volver después de un rap así. Es difícil. Lo que pasa es que fue como muy... Nos impactó, ¿no? Como que no... La verdad que a mí me sorprendió. Sí. A mí la verdad que me sorprendió. La verdad que... Sin palabras, estoy sin palabras. Tal vez queremos escuchar un poquito más, ¿no? De otros. Sí, no sé cuántos tenés. Me parece que la dejamos con el micrófono que haga todo el programa con rap. No. ¿Tenés ganas de leer otro? ¿Querés respirar? Vos querías que haga el hit. La radio quiere hits. La radio quiere hits. Y bueno, sí, lo digo. Es, no, es querés, largo, ¿eh? ¿Querés que sigamos charlando y bajás un cambio y cambiás de dale, onda? Es largo, el hit es... Pero por eso, tomá aire, respirá, okay. ¿Querés agua, querés cerveza? El Fernet ya no está. Pero... ¿El Fernet ya no está? Ya, ahora, después cuando... Ya me terminé el Fernet. Ya me... Está bien. Bueno, ¿estás? Dale. Y bueno, ¿cómo es que se llama? El hit se llama... Ah, no, ya arrancó. Ya le pregunté una cosa y me respondió. En realidad es viene de No hay nadie como tú, que es un verdadero hit. Ajá. Y es una chick rap, versión libre de No hay nadie como tú. Y se llama... Hay chongos. Hay chongos que charlan, chongos que bailan, chongos que miran, chongos que avanzan, chongos que chupan, chongos que besan, chongos que a todas nos interesan, chongos que quieren irse enseguida, chongos que esperan a la salida, chongos que están hasta el fin de la fiesta, se van de tu casa a la hora de la siesta. Hay chongos muy altos y otros petizos, chongos delgados y otros rollizos, inteligentes o medio nabos, pero que saben mover el rabo. Hay chongos que cogen toda la noche y otros que gracias a Dios se les para, no midas a todos con la misma vara. Hay chongos hermosos hermosos, inolvidables momentos gloriosos en camas, en bares, y chongos que saben lo que es agradable, chongos casados, chongos solteros, chongos bonitos, chongos fuleros, chongos queribles y otros malditos, están los que temen le cortes el pito, chongos que cogen como animales y otros con demasiados modales, chongos que saben cómo agarrarte y otros que ignoran del amor el arte, chongos que abrazan, que te acarician, otros ni te tocan, se agarran la pija, chongos que solo te dejan manija, los hay de tu edad o medio vejetes, pendejos neonatos y bellos pebetes, que inspiran confianza o te dan julepe, hay chongos que solo quieren un pete, hay chongos que callan, chongos que gritan, chongos que piden, chongos que excitan, chongos que van hasta el fin de las cosas, hay chongos que viven una vida sosa, los que te acompañan hasta la parada, los que no convidan ni media empanada, los que van directo al grano y no esperan, los que te relatan todos sus problemas, los deportistas, los intelectuales y a los que les gustan las cosas manuales, hay chongos banales y chongos artistas, hay chongos que tienen muchas aristas, los hay divertidos, los hay medio embole, los hay muy caretas, los hay muy fumones, chongos que nada que ver con tu vida, hay chongos del palo, un cago de risa, chonguitos de amor que se vuelven pareja, chongos confusos, te dejan perpleja, chongos amigos, te quieren un poco, chongos para los que vales un moco, hay chongos argentos, los hay extranjeros, los hay colombianos, los hay brasileros, hay chongos porteños que son muy cancheros, se creen reamantes y son repajeros, hay chongos con una pija chiquita y otros que te vuelven nenita, chongos que te muestran el bulto y otros que lo tienen oculto, hay chongos latinos, también chongos gringos, pero es en la cancha que se ven los pingos, los hay delicados, no faltan los brutos, tampoco los chongos que son medio putos, hay chongos muy chetos y chongos de barrio, los hay generosos, los hay solidarios, también los que ya tarde percatas parecen copados, pero son re ratas, los que te proponen la cosa de a tres, a los que les gusta ponerte al revés, hay chongos que les gusta coger en perrito, hay chongos que mejor no te explico, hay chongos que prefiero olvidar, y otros a quienes podría llamar, perder el orgullo me importa un sorullo, no seas capullo que también querés, un polvo larrullo que viene después, con vos yo podría pasar todo el día, hacer cucharita o darte masita, fumarnos un porro, ponernos del gorro, arreglar el mundo que está bien inmundo, salir de la mano por calle Belgrano, comprar una cama pa' toda la semana, ¿por qué, por qué, por qué? No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. Gracias, gracias. Bueno, este rap fue el que te llevó a la fama, ¿no? Eso, el yo lírico, es, ¿no? Yo lírico. Es todo ficción. Yo no dije nada. Hay algunos. No, no es a partir de una experiencia, digamos, eso es lo seguro. No, viste cómo es la literatura. Claro, no hay que confundir al autor con el narrador, claro, con el yo lírico. Menos al yo con el chongo, eso. Claro. Toma, tranquila, agua, está recuperando. Bueno, entonces este había sido el hit. Sí, este es como que el que se hace conocer como. Y bueno, más allá de que bueno, ahora en la radio va a quedar grabado, lo rapeaste en público. ¿Cómo fue la reacción de la gente? ¿Como la nuestra? Y la gente se ríe, no sé, como en general le gusta mucho a las chicas. Ajá. Este. Sí, y los chicos como que se preguntan cuál podrían ser a veces, ¿no? Como qué categoría entrarían, digamos. Claro, en algún punto claro, como le pegaste a todos tiros, les pegaste para algún lugar. Pero bueno, no, igual es bondadoso. Hay todo en el reino del señor, ¿no? Sí, sí, sí. De sí. Los señores. Intimida. Sí, es como hay un listado grande en el que, bueno, tal vez uno entra en más de una clasificación, ¿no? Claro, seguramente. Y según también el que lo reciba también, yo creo que depende de eso, ¿no? Después de que escribiste, ¿cada tanto vas agregando nuevos tipos de chongos? No, el otro día con respecto al uno que decía que escribí sobre Macri, decíamos con un amigo que ya, dado que pasó una reelección, una desafortunada reelección, o sea, como que habría que seguir hacer una segunda parte, pero bueno, este creo que es infinito. Entonces, como que, porque no es, o sea, es de charlas de mujeres, no es que uno tampoco, pero, ¿no? Como la variedad, ¿no? tanta gente, tanta... Aparte, el yo lírico se alimenta de historias ajenas. Claro, también, ¿no? Por favor, ¿qué vaya a pensar la gente? Qué difícil este programa fue para mí, porque me solté y la pasé demasiado bien, entonces no quiero volver a la formalidad del programa. Y bueno, sigamos así. Sigamos así. No sé. Quedan pocos minutos. No sé si el programa después, no sabemos, nadie sabe. Me parece que no, porque no los veo por ahí, entrando y saliendo de la radio. Tenemos un tema más de Nico y tenemos un rap más de... ¿Querés uno más o estás cansada? Dale, no, como quieran. Y vamos con Macri Men y ya después nos vamos. Bueno, no hace falta que charlemos nada, no está todo dicho en esta mesa. Creo que la verdad que no hace falta preguntar. Yo creo que si querés que presentemos el tema, ¿podemos salir o salimos con el rap? No, rap, y después la despedimos. Sí, vamos con rap. Macri Men. Para. Ahora vamos, para que te generamos el silencio aurático. Bueno, este es de la calle. Mira, te digo lo que siento, yo no miento. Estoy buscando la salida sin aliento. No el aeropuerto, no la estación, ni la parada, ni la ruta. Estoy buscando a ese Macri, hijo de puta. No hace falta utilizar la fuerza bruta. Aunque unas pidias no vendrían nada mal. Después llevarlo en bondi lleno al hospital. Para que espere en una cola sin igual. Luego su cama se transforme en un umbral. Y que de noche se lo garche un animal. Hay que saber moverse con cautela. El hijo de puta tiene mucha clientela. Los Macri Men andan sueltos por los barrios. No los conoces, pero te cruzas con varios. Estos muchachos me hinchan los ovarios. Muchos taxistas, economistas. Y mala suerte también muchos periodistas. La policía no es mi amiga. Reprime y mata, jode y clausura. Porque mejor no levantan la basura. Porque mejor no cultivan más verdura. En vez de andar pidiendo mano dura. Me da pavura su dictadura. Al fin y al cabo siempre cargan con un chumbo. Si no les gusta pueden mandar a otro mundo. No soy violenta, pero estas cosas la verdad que me calientan. Y sin embargo, yo no me amargo. Me hago cargo de que esto da para largo y no me bajo. Sigo puteando. Yo soy potenia. Ahí estos tipos están dejando una seña. Quieren tenerla para venderla. Nuestra ciudad les importa cuatro mierdas. Para ellos la cultura es paja pura. No así la usura, no así los bingos. Ni las casas de San Telmo para gringos. Arreglan calles y enjaulan parques. ¿A dónde van los que ahí dormían antes? Con Ciudadanos, vamos al grano. Por favor, no nos lavemos las manos. Es la pobreza lo que interesa. Pero no crean que yo soy Santa Teresa. A mí también me mata la pereza. A mí también me gusta la cerveza. Me gusta estar en bolas en mi pieza. Calefacción, ventanas y madera. Pero, ¿qué pasa con los que duermen afuera? Esto es cualquiera. Pero al olmo no le pidas una pera. Así está hecha en todos lados la derecha. Ya sabemos cómo se agranda la brecha. Ricos y pobres. La clase media cada vez es más estrecha. Es deprimente acordarse de que lo votó la gente. Pero, ¿qué gente? Son inconscientes, están dementes, son repelentes. Con este gesto me manifiesto. Con mis amigos voy y protesto. Que sea quilombo yo me sumo, no me resto. Vamos a esperar que se vaya todo al cesto. Porque se va todo a la mierda, te lo apuesto. Si te preguntas cómo termina este texto. Si yo tengo soluciones para esto. Bueno, no tengo. Si quieres tengo unos libros, te los presto. Ya me cansé de quejarme, ahora me enfiesto. Pero al menos una baba yo le asesto. El último aplauso de la noche para Carlos Saúlo. El programa lo hizo ella sola. Sola hizo todo, Salió solito como nunca. O sea, creo que ni tuve que hablar nada. Creo que nunca aplaudimos en el programa tampoco. Un par de veces sí. ¿No? ¿Tres veces seguidas? Tres veces seguidas no. Y bueno, hubo tres rap, es fuerte. Mucho trabajo ahí. Gracias, chicos. Nace una estrella. ¿Quién te dice que la primera grabación de la futura Grammy Latinoamérica nace? Pará. Ya me voy, así, ¿no? Está bien. Bueno, no, ahora sí, en serio, ya nos tenemos que ir. Gracias. Gracias a ustedes. Esa sonrisa. Nicolás, dos Nicoláses. Gracias, Nico, por operar hoy en lugar de Gaby. No, ¿con qué nos vamos? Nos vamos ahí con Desmond Dekker. Desmond Dekker, antes de que siga, voy a aclarar. Si no, se invita a bicicleta.blogspot.com, ahí va a estar el programa entero. Así que, y los viejos también, lo van a poder escuchar. Estamos en Colmena, y ahora sí nos despedimos. Bueno, con Desmond Dekker, un tema que se llama Beautiful and Dangerous, tema de los 70. Desmond Dekker, uno de los primeros grandes artistas de Jamaica que triunfó afuera de su país. Así que bueno, nos vamos con ese gran tema de Adiós, sirenas y bicicletas.